List 15. Como si. As though. Prima. Incentivo. Bonus. Dibujos animados. Cartoons. Desde luego. Por supuesto. Certainly. Conservador. Conservative. Diseño. Design. Salida. Exit. Uña. Fingernail. Mosca. Fly. Periodista. Journalist. Reino. Kingdom. Lógicamente. Logically. Ninguna parte. Nowhere. Fuera de control. Out of control. Portátil. Portable. Precaución. Precaution. Cualificado. Qualified. Neumático. Tire. Involucrar. To involve. Bajar. Hacer descender. To lower. Posponer. To postpone. Proceder. To proceed. Suponer. To suppose. Raro. Unusual. Ala. Wing.